Había un muchacho en la 15 que se quejaba mucho, que no había papa para buscar mujer. Y el tipo decía así: como si todo en la vida le faltara, con sencillo eleva la vista al cielo. Como si el mundo se le cayera encima, con sencillo montaba su desconsuelo. Y decía: hay niños que mantener. Si yo soy de los de abajo, ¿qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir. Si yo soy de los de abajo, ¿qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de que mucho trabajo da, hallaré que trabajar, que trabajo da, el no trabajar. Pero que mucho trabajo da, hallaré que trabajar, que trabajo da, el no trabajar. Como si todo en la vida le faltara, con sencillo eleva la vista al cielo. Como si el mundo se le cayera encima, con sencillo contaba su desconsuelo. ¡Y ahora! Con sencillo eleva la vista al cielo. Eleva ese fue el aumento de Concepción. Sí, señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se destacaron. Se destacaron. Rafael Rivera, el Tomón, Mister, mi compadre y angelita ese número, Papo Lucas, en el piano. Miguel Rodríguez, flauta. Junto a Mercedes Trombón, Mario Álvarez Cora, trompeta. Y don Elías López, trompeta. En la conga, Mister Papo Papi.